en cada ministerio, en cada región, que el mismo ministerio tiene informaciones diferentes sobre el mismo asunto y que es contradictoria. En un documento se llama, el proyecto se llama A, en el otro documento se llama Z, y en otro documento de otra institución vuelve a aparecer con nombres diferentes, tamaños diferentes, costos diferentes. Y realmente llegamos a la conclusión que ningún ciudadano consigue entender qué es lo que está por pasar en la Amazonía. Y entonces ahí fue que nos pusimos a trabajar en buscar esa información de forma sistemática, y eso fue la parte más difícil. Y todavía ustedes encontrarán muchas maquinadas, muchos hasta errores eventualmente en la información, porque esa información que el gobierno debería entregar consolidada a la sociedad, el gobierno no la entrega a nadie. Cada sector tiene su pedacito de información, cada región tiene sus propuestas y ninguna de ellas está realmente ordenada ni presentada en conjunto. Entonces, la sociedad, y especialmente la sociedad amazónica, tiene toda la razón del mundo en decir: yo no sé lo que está pasando en mi propio país, yo no sé lo que está pasando en mi propia tierra. Entonces, eso es el objetivo del libro. El objetivo del libro ha sido definitivamente presentar una información consolidada sobre lo que se pretende hacer en la Amazonía por parte del gobierno y por parte del sector privado en los próximos 10 años. Bien, cuando comenzamos a analizar, nos dimos con unas informaciones que nunca imaginábamos. Resulta que en la cuenca amazónica, por ejemplo, estoy hablando de la cuenca amazónica, que no es la selva, ¿no?, hay 52 centrales hidroeléctricas programadas, de las cuales 25 están en la misma selva, o sea, están en la parte más vulnerable, están en la selva. Hay 53 lotes petroleros concedidos sobre 35 millones de hectáreas, y hay 7 en operación. Pero hay otros tipos de cesiones petroleras que totalizan 55 millones de hectáreas. Todos esos datos los tienen en la... o sea, el 70% de la selva está concedido para exploración y eventualmente explotación petrolera.